Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Uno de los recuerdos más gratos de mis vacaciones familiares en la infancia era aquel momento, camino sobre la carretera, en que mi papá nos preguntaba a mis hermanos y a mí, ¿quién será el mejor observador el que logre ver primero el mar? Entonces nuestra mirada se enfocaba al horizonte, tratando de encontrar un pedacito de esa inmensidad azul. Y luego, al pararme frente a él, me sentía tan pequeña ante aquella interminable superficie líquida que yo creía que esa grandeza era inagotable. Por eso ahora me pregunto, ¿cómo es posible que semejante grandeza se encuentre en peligro? Tal vez, como a mí de niña, a muchas personas les ha parecido que el mar es inagotable, que por ello pueden tirar en él cualquier cantidad de desperdicios, usarlo como el basurero o la alcantarilla del mundo. Nada más alejado de la realidad. A pesar de su inmensidad, los mares tienen una capacidad finita de amortiguar los impactos negativos que el hombre genera sobre ellos. Por eso, no hay que olvidar la enorme importancia que tienen los océanos para la preservación de la vida sobre la Tierra. Los mares cubren más de 2/3 partes de la superficie terrestre y albergan el 97% del agua en el planeta. A través del ciclo hidrológico, nos proveen del agua dulce que todos requerimos. Gracias a su enorme superficie, que es la mayor receptora de la luz y el calor del sol, son los principales reguladores del clima del planeta. ¿Lo sabías? Son hogar de unas 178 mil especies que dependen de una delicada red alimenticia, cuyo eslabón inicial es el fitoplancton, es decir, millones de microorganismos que a través de la fotosíntesis convierten la luz del sol en alimento. Estos microorganismos capturan además entre 30 y 50% del dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero asociado al calentamiento global. Asimismo, los mares son la principal fuente de proteína para la alimentación humana. De ellos se obtienen 75 millones de toneladas de pescado al año, son el principal medio de comercio internacional, ya que 90% de las mercancías se transportan en barcos y son el sustento directo de al menos 2.7 millones de personas. Por todo lo anterior, es importante que todos reconozcamos la relevancia de los mares. Mientras más informados estemos sobre ellos, más querremos protegerlos. Aquí te comento varias maneras para contribuir a ese fin. Primero, reduce tu consumo de energía. Con ello, disminuirás los efectos del cambio climático sobre los mares. Al hacer las compras, procura consumir productos del mar que hayan sido obtenidos mediante pesca sustentable y elige especies cuyas poblaciones no estén siendo sobreexplotadas. Consume menos productos de plástico y deséchalos de manera adecuada. Cantidad de botellas, bolsas y tapas llegan al mar y causan la muerte a muchísimos animales marinos que los confunden con alimento. Si te gusta la acuariofilia, no compres peces que hayan sido capturados en su hábitat natural. Tampoco compres productos elaborados a base de especies marinas en peligro de extinción, como por ejemplo, joyería de coral, utensilios de carey, dientes de tiburón y demás. Y por último, cuando viajes al mar, por favor mantén las playas limpias y practica responsablemente los deportes acuáticos para no dañar la vida marina. Respetar y proteger a los mares significa respetar y proteger nuestra salud, nuestra existencia y nuestro bienestar. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.